toda la mañana de aquí para allá por las calles de Cuarta Elena, ¿verdad? Claro. Hemos estado con las reinas, acabamos de estar con Julio Izquierdo, hemos tenido el estudio, en el estudio a Toni Miranda, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora dónde me llevas? Y ahora te llevo, bueno, a ti no, porque no tienes ni idea de jugar. Gracias, no tienes ni idea de jugar a Guiñote, ¿no? Ya te he dicho antes que al cinquillo me defendía. Claro, pero es que esto no es cinquillo, esto ya es... Ya ni me acuerdo. Eso es el Guiñote que yo he de confesar también que me parece tan complicado que nunca he aprendido. Yo no tengo ni idea de jugar al Guiñote, con lo cual yo no me voy a apuntar, pero sí que imagino que habrá gente que esté interesada en ese concurso de Guiñote que va a tener lugar mañana, sábado día 17, en el Centro de la Tercera Edad. Hablamos con el organizador de este evento, con Julio Conde. Julio, muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, Julio. Bueno, buenos días. ¿Cuántos? Bueno, perdona, Elena, hay por ahí quien dice que no juega al Guiñote, sino que hace exhibiciones. Bueno, un poco de faroleo hay también en este mundo, ¿no, Julio? Sí, hombre, ya que no me dejan participar para que no me lleve el trofeo, pues bueno, nos dedicamos a hacer exhibiciones con los amigos. ¿Qué dices, que tú no puedes participar? No, es que no pueda, lo que pasa es que es bastante complejo el estar con las inscripciones y al mismo tiempo pues ir anotando las parejas que van pasando de ronda. Y la verdad es que si te pones a jugar te vuelven loco, porque ya no sabes si llevas 20, llevas 30 o las has perdido todas. Ya es por propia, un poco complicado. Por propia salud mental. Oye, ¿cuántos años ya de concurso de Guiñote llevamos? Pues no lo sé, ya he perdido la cuenta porque desde que yo estoy en la Comisión de Fiestas y hace bastantes años se sigue haciendo el concurso de Guiñote y ya se hacía con anterioridad. Es un acto del que prácticamente si no estuviera en las fiestas, pues probablemente no podríamos decir que existen las fiestas de Cuarte. Es un acto más entrañable donde la gente más bien se lo pasa bien. Tampoco es que se juegue por llevarse el trofeo, es una manera de reencontrarse con los amigos y pasar un rato agradable dentro de lo que son las fiestas, pues practicando un juego tan aragonés como es el Guiñote. Ese es el objetivo. Y dime, Julio, ¿cuál es la sede de este concurso? La sede van a ser dos, aunque en el programa solo pone el Centro de la Tercera Edad, se realizará en el Centro de la Tercera Edad y en el Paz Bianco, de alguna manera por dar más posibilidad de tener más mesas y que nos alargue tanto lo que es el campeonato, a lo mejor con tiempo de espera, pues de parejas que no, al no disponer de mesa no pueden ir celebrando la partida al mismo tiempo que los demás. Oye, ¿y los que se inscriban se tienen que inscribir por parejas o pueden hacerlo de manera individual y luego tiene que ser exclusivamente por parejas en el Centro de la Tercera Edad a partir de las 3:15 de la tarde del sábado. No cabe la posibilidad de apuntarse individualmente, tiene que ser siempre una pareja. Y luego ya se va pasando la primera clasificación, que yo no sé cómo es esto, el que alcanza más puntos o el que... Ya perdonarás la ignorancia. Normalmente se juega el mejor de dos cotos, ¿sí? Entonces el que pasa, el que gana esa partida, el mejor de dos cotos, en caso de que haya empate a uno, pues se disputa el tercero y el que gana ese tercer coto es el que pasa a la siguiente ronda. No hay puntuación, sino clásica propia del juego en cada partida. O sea que tampoco hay cronómetro, se puede pegar una partida hasta que nos echen del bar, poco por así decirlo, ¿no? Puede ser así, pero vamos, rogamos que las partidas sean lo más rápido posible para que no se demore mucho el tiempo y no tengamos parejas en espera, pero vamos, el tiempo de disputa de una partida es el normal de cualquier fin de semana, pues cuando juega cualquier pareja en cualquiera de los bares de Cuarte. Claro, y mientras tanto supongo que el ambiente que haya en los bares mientras unas parejas esperan, otras juegan, supongo que ningún problema, siempre con hermandad, ¿no? Y con hay saber perder, ¿no? Eso es. Sí, y además normalmente muchas de las parejas es como si jugaran la partida del fin de semana en el que se juegan de por sí la ronda de cafés o de copas que tomas siempre después de comer. Y bueno, pues el que pierde sabe que tiene que pagar la ronda. En estos casos, pues casi se hace al contrario. El que gana es el que paga. ¿Por qué? Pues porque ya que has eliminado y no puedes seguir jugando, disputando el campeonato, pues bueno, de alguna manera, pues que tampoco le cueste. Es una manera como otra cualquiera por juntarse amigos y poder echar esa partida clásica de todos los fines de semana, pues entre todos los amigos que te reencuentras un poco en las fiestas, ¿no? Pues por los que viven en Zaragoza, los que están más dispersos, los que vamos a lo mejor más liados y es más complejo el vernos todos los fines claro, de semana, al final pues es un lugar excusa, de reencuentro. Eso es. Oye, ¿hay mucha mujer que sepa jugar al Guiñote? Hay bastantes y buenas, además, ¿eh? No me extraña, lo que me extraña es la cantidad. Lo de buenas lo doy ya por hecho, ¿eh? Hombre, lo de buenas de por hecho, porque de por sí, si fuera ya el mito o el machismo, pues bueno, las mujeres generalmente en este tipo de cosas, pues la verdad es que lo hacen bien. Yo las que he estado viendo estos años atrás, pues han llegado incluso a rondas finales, bueno, y el año pasado pues ganó pues una pareja, un chico y su novia fue la que quedaron campeonas del Guiñote, y te puedo asegurar que ya jugaba de maravilla. De vicio, ¿no? Sí, jugaba muy bien. Bueno, para finalizar ya, trofeo, ¿no? Dices para los campeones. Sí, el trofeo es siempre para la pareja campeona y también trofeo para la pareja subcampeona. Oye, nos acordamos de quién ganó el año pasado, como decías, una pareja de un chico y una chica. Te pongo en un compromiso si te pregunto los nombres, por si acaso los conocíamos. El nombre de la chica no me acuerdo. El chico sí que era David, pero el nombre de la chica no lo recuerdo ahora mismo. Sé que era su novia, te digo, la verdad es que disputaron un campeonato pues maravilloso, sí. Y sobre todo la ronda final pues fue aplastante, pues porque aparte de jugarlas muy muy bien, el Guiñote pues siempre influye la suerte. pero ya te digo que los dos en sí, ¿no? Pero siempre te llama más la atención por de la chica. Yo en ningún momento de lo poco que yo pude estar atendiendo, sobre todo más bien en la ronda final, pues no ves ninguna jugada, a lo mejor, que podría haber hecho una cosa mejor. Yo la vi jugar, ya te digo, francamente, muy bien, muy bien. No, no, es lo que hay. Oye, pues muy bien, te llamaremos si quieres para saber quién han sido los ganadores de este año, Julio. Sin ningún problema, cuando queráis. Y mientras tanto, seguro que nos vemos disfrutando de las fiestas estos días. Eso lo podéis dar por descontado. Perfecto. Un abrazo, Julio, gracias. Adiós. Hasta luego. Yeah, listen. Yo no sé tú, pero yo me piro, Elena, porque mañana aquí tenemos que estar a las 10:15 en antena ya. Claro, porque vamos a dar cobertura a ese pregón y a las 4, ya les decimos que a las 4, como bien nos decía Julio, está el concurso Guiñot en el centro de la tercera edad y en el bar Bianco, y a las 5:30 lluvia de caramelos y concurso de disfraces infantil en el auditorio municipal. Recuerden que es imprescindible apuntarse entre las 5 y 5:30, porque a partir de esa hora ya no van a poder realizarse inscripciones. También recuerden que hay premios para los mejores disfraces, que a las 7 hay juegos cantando en la Asociación Cultural Melody. Es una animación infantil con música, con juegos participativos de calle y de verbena en el auditorio municipal. A las 11:30 la presentación de las fiestas y a las 4:30. No, pero ¿cómo voy a aguantar yo a las 4:30? Pues como sea, porque tienes que acudir a la gran sesión de Disco Móvil en la Plaza de Toros, claro. ¿De verdad? Claro, a las... No sé si creérmelo, ¿no? Bueno, en fin, mañana a las 10:15 aquí, ¿eh? Eso es. La 107.0 en directo, especial pregón. Adiós. Adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.